Murmuri. Benvinguts a No Murmuri, què tal, com esteu? Nosaltres avui venim com mentalitzar per fer una espècie de teràpia, perquè està clar que tots estem malalts d'estrès, i com que aquest estat no pot generar res bo, avui hem preparat unes cançons especials per deixar anar adrenalina i que pels poros ens marxin les males energies. Els que venim amb els poros oberts som Carlos Cecano des de la producció, Marc Auxí al control tècnic i Patricia Balomino, que us parla. I comencem amb el so obsessiu i contundent del quartet gallec Triángulo de Amor Bizarro, que acaba de publicar el seu esperat segon disc titulat Año Santo. I el títol no és casualitat, perquè l'àlbum està carregat de vocabulari religiós, de referències a la mort i també de sang. Un exemple és el primer single titulat De la monarquia a la criptocràcia, en el que Isa, la cantant, diu coses com que si insistes, mejor te cortas las venas, después yo lo limpio, esta vez no te sigo. Continuem amb els novaiorquesos Interpol, que estan a punt d'editar el que serà el seu quart disc d'estudi. I venen amb bones intencions, perquè la banda liderada per Paul Banks ha fet saber que en aquest nou àlbum pretenen recuperar el so que van exhibir en el seu idolatrat àlbum de debut, Turn on the Bright Lights. Però vaja, suposo que això també ho diuen perquè han de captar l'atenció de la crítica després del mediocre Our Love to Admire, un disc en el que repetien la seva fórmula de l'èxit, però amb menys inspiració. La primera cançó que ens han deixat d'escoltar d'aquest nou àlbum es titula Lights. Thank you. some grace. Take me far away. La cantautora que us portem a continuació té bastant clar quin tipus de cançons vol fer. Segons diu, no composa música alegre, està feta per escriure cançons tristes, reflexives, contemplatives. Parlem de la jove californiana Emily Jane White, algú que es presenta amb aquesta afirmació, però que cal tenir en compte que la seva música no és tan simple. Cal tenir en compte, com dèiem, que ha estat comparada amb gent com Cat Power i Hope Sandoval, però també amb Nick Cave i l'escriptor Cormac McCarthy, autor de La carretera i de No és país para viejos. El fet és que utilitza el folk i el blues per fer una radiografia d'uns personatges que busquen la redempció i que formen part de la victòria en Amèrica. N'escoltem el tema titulat Liza. Un esforç conjunt entre els segells Little Teddy d'Alemanya, l'italià Interbank i la discogràfica espanyola Aquarela, s'ha publicat el nou àlbum dels anglesos The Wave Pictures amb un munt de cançons gravades en un estudi de Londres. Es tracta d'una edició limitada de 699 còpies en vinil de color sota el títol de Susan Rhode The Cyclone, i al seu interior hi trobem cançons que retraten la bestiesa de l'amor expressada en el to confessional amb què David Tattersall ataca cada una de les seves lletres. nosaltres, sempre incisivament pop. Us posem una mostra titulada Just Want to Be Your Friend i us recordem que els The Wave Pictures seran un dels grups que actuaran al Primavera Sound, concretament ho faran el 27 de maig. Kissing in the dark on the rocks on ice inside locked cabinets and brown whirling wooden globes playing hide and seek in dressing gowns we held on tight we held on for winter you told me I reminded you of your dead sister but I've been down this way before and I Continuem amb una de les poques cançons pop lluminoses que Los Planetas han incorporat al seu nou disc titulat Una òpera egípcia. I concretament avui us porto aquest tema pels nostàlgics i també perquè després d'escoltar diverses vegades el seu nou disc del Tirón, allò una i una altra vegada, m'estic quedant amb l'impressió que aquest és un disc desigual i que no m'acaba de fer el pes com a àlbum global després de La leyenda de l'espacio. Jo a Los Planetas sempre els dono una segona i una tercera i múltiples oportunitats perquè les seves cançons m'acabin enganxant i per sobretot s'agraeix això sí que un grup com aquest continuï amb una intenció tan ferma de reinventar-se. Doncs això, que us deixo amb Siete Faroles. Fiesta. Para l'orella i escolta el murmuri. Avui a l'entrevista us portem Suiza, el nou àlbum d'un dels més grans de l'electrònica estatal, els DeLorean. Ho fem perquè aquest és un disc alegre, colorista, càlid i un disc per fer-nos ballar i per fer-nos seguir ballant. Un disc de tarda d'estiu que podreu gaudir en directe dins del Primavera Sound de Barcelona i precisament per parlar de tot plegat tenim a l'altre costat del telèfon a un dels integrants del grup. Guille, benvenido al nostre programa. Què tal? Hola, què tal? Buenas tardes. Com estàs? Muy bien. Precisamente una de las cuestiones pues que primero queríamos hablar de la proyección internacional que está teniendo vuestro grupo en este momento, porque continúa siendo una novedad que un grupo español pues tenga esta repercusión internacional. No sé vosotros cómo os estáis tomando este momento que estáis viviendo. Sí, nosotros encantados y bueno, y con cierta normalidad igual. Vivimos más o menos el caso de hace un par de años del Guincho, también otro chico de Barcelona que de repente también empezó a girar por fuera y se empezó a hablar mucho de fuera. Sí. Y nosotros, no sé, creo que como hemos estado todo este tiempo también trabajando con, pues haciendo las remezclas y cosas de estas para grupos extranjeros, pues ya nos teníamos bastante trato con mucha gente de fuera, ya sea de grupos o de sellos. Y bueno, es como que lo sentimos todo más cercano. Digamos que la edición del disco a nivel internacional va a ser vía Trupante Matador. Y ahí pues es un sello que al fin y al cabo lo lleva también un amigo cercano con el que tenemos mucha amistad. Entonces es como que no sentimos esa distancia de fuera. Así que te impresiona ver pues ciertas reseñas en el extranjero, que haya medios pues como mucho. A veces el año pasado o New York Times que hablen de ti, pues te impresiona mucho. Dices, claro. Es muy, muy raro, pero bueno, desde el tema de trabajar y tocar fuera no nos sentimos tampoco nada así raro, nos sentimos cómodos, digamos. Pero sí que has hablado del Guincho y pues tenéis algo en común en el sentido que parece que en España el tema pop y rock pues es más fácil, entre comillas, abrirse camino en nuestro panorama, pero que después a la hora de exportar los grandes productos, los grandes booms que estamos viendo que después tienen esta gran repercusión internacional, pues son propuestas mucho más alejadas de eso, ¿no? No sé, que parece que está repercutiendo más propuestas más innovadores, ¿no? Sí, supongo que, hombre, en España siempre ha habido una tradición bastante rock y demás, y el tema de que fuera igual gestionado, pues igual que no entren dentro de los patrones más estándar, digamos, pues supongo que será pues como hacemos todos. Yo creo que no sé, te fijas en las cosas que te puedan sonar un poco más exóticas y supongo que no tengo perspectiva para saber cómo escuchan desde fuera, pues como el Guincho de DeLorean, o pues o si lo ven. Lo asemejan a los grupos de allí o lo ven como algo más exótico. Yo creo que muchas veces nosotros aquí actuamos parecido con los grupos de fuera. Entonces entiendo que cuando intentan no sé, exportar algo o al revés importar algo, pues buscan algo, no sé, algo que tengan más presente. No sé si precisamente también nos diferenciamos un poco en el sentido que nosotros estamos siempre a la búsqueda y captura de los hits, ¿no? De esas canciones pues como más fáciles, que eso se da más en el pop y en el rock se da más. No sé si vosotros concebís precisamente un disco sin hits. No, realmente supongo que, hombre, no sé, intentar acercarte a algo parecido a un hit, pero es difícil. Yo creo que simplemente intentas hacer buenas canciones y sinceramente yo veo, no hits, pero bueno, en el disco veo que hay canciones con, no sé, con bastantes ingredientes como para que te puedan entrar a la primera y puedas escucharte la canción entera antes de cambiar a otra página de internet o lo que sea. Digamos que igual no son hits claros en el sentido tradicional, pues son canciones largas, tienen progresiones largas, pero sí creo que, no sé, no las veo que no sean tan así. De todas formas, está claro que estamos en otra liga, por mucho que el grupo suene fuera y demás, los ámbitos en los que suena no dejan de ser, en cierto modo, un poco, o sea, no es terreno mainstream, digamos que es un terreno más underground o más independiente. Entonces, vale, suenas fuera, pero bueno, también hay que saber en qué términos. No sé si hablando un poco esto que decías que tú sí que consideras que existen esos hits de DeLorean, la gente que empieza a escuchar las canciones y el disco este concretamente de DeLorean, algunos de ellos os sorprenderían que pensasen que pues que una canción vuestra no llega realmente a estallar, no lleva realmente a explotar como lo pueden hacer otras canciones, ¿o no? No, a su vez también de eso que te he dicho que yo veo hits, entiendo, no sé, hay canciones que tienen los clientes más inmediatos, como puede ser, por ejemplo, en el Ayrton Senna EP, igual te encontrabas con Deli, que es una canción igual que si pues empieza ya con una base más o menos sugerente y entra la voz rápido y, no sé, igual tiene unos elementos un poco más de hit, sí. Igual antes tampoco me he explicado bien con el hit. No, quiero decir, como las canciones las tengo súper presentes, las del disco nuevo, entonces les veo todas con mil detalles y mil elementos que no sé, que a mí me llegan, digamos, pero bueno, pues igual si eso que dices de los hits, supongo que la gente también, hay elementos concretos, al fin y al cabo, en el disco nuevo podría ser Grow, que es un tema un poco más rockero, digamos, pero no sé si me desvía demasiado. No, hombre, no. Precisamente, huyendo de esto de los hits, he estado leyendo críticas de este disco y en muchas de ellas se menciona el nombre de Animal Collective, un grupo pues especialmente reseñable cuando hablamos de ganas de experimentar en la electrónica, de eso de huir un poco de lo que se espera de una canción típica para una radio. ¿Sentís que estáis en esa misma estela? Sí, no sé. Yo creo que lo que te decía antes, a la hora de trabajar tampoco creo que sea algo que busques, el no hacer una canción que sea un hit o no en las radios, no creo que sea así, simplemente yo creo que el mundo de la electrónica ha sido un mundo un poco experimental en el sentido de que hay una visión de búsqueda de sonidos y de estructuras que lógicamente pues en esa búsqueda te vas alejando del formato de estándar. Digamos que Animal Collective han hecho una experimentación un poco más, entre comillas, abstracta. Yo creo que también es un grupo un poco difícil, en el que no te encuentras con muchos hits, pero sí con partes pues eso que te pues, bonitas y sugerentes que se te hacen interesantes. Y igual en nuestro caso es una fórmula incluso un poco más fácil, en el sentido de que tienes pues, el beat del bombo y tienes como una serie de una estructura un poco más ordenada o cosas así. Creo que el tema de alejarse o no de lo convencional no es algo premeditado, sino que gira en torno, yo creo que cuando empiezas a trabajar en la electrónica y con las herramientas de la electrónica, que pueden ser informáticas o lo que sea, que al final, o sea, esa búsqueda te va alejando de los estándares. Porque ¿cuál es vuestro método compositivo? O sea, ¿cómo se crea una canción de DeLorean? ¿Primero surge un sample interesante o una idea sonora? ¿Cómo se crea? Sí, en general, pues cuando empieza una canción, igual has estado un rato sentado delante del ordenador, pues mirando librerías de sonido que puedas tener o tocando algún sintetizador o algo, y cuando pues si encuentras una vuelta, un pequeño loop que te gusta, pues ya empiezas a buscar las pues notas que hay alrededor de ese loop o armonías o le metes un ritmo. Todo surge más una idea bastante bastante pequeña, digamos, o sea, siempre que ya te marca un poco pues, el tono o las notas que vas a usar en ese tema, vas buscando líneas de bajo y vas agrandando el loop hasta que de repente te encuentras con tres loops diferentes que tienen relación entre sí, empiezas a estructurar la canción y lo que solemos dejar para el final, si es verdad que las voces en general. ¿Y cómo se consigue que detrás de tanta maquinita, tanto loop y tanta capa y capa, no sé, sobresalga un hilo de emoción o esa calidez que todo el mundo habla de este nuevo disco? Hombre, la base de toda esa calidez que te refieres es que utilizamos muchos elementos también del house y de música un poco así de baile, pero alegre y melódica, pues como, no sé, pues muchos pianos, muchos sintetizadores de cuerdas o arreglos más o menos eufóricos o como quieras llamarlo, puede coger una dimensión un poco así alegre. Yo creo que es el tema de trabajar con el ordenador, nos facilita probar muchos instrumentos diferentes y haciendo capas y capas. Thank you. Después de escuchar este fragmento del tema titulado Grow, hablemos un poquito del tema de remezclas, porque entre otras cosas ese es otro de los ingredientes que ha ayudado pues a eso de daros a conocer internacionalmente. ¿Cómo ha surgido eso de darle un nuevo enfoque pues a una canción de Franz Ferdinand o de The XX, por ejemplo? Sí, pues hombre, el tema de remezclas empezamos ahora dos, tres años. Que nos pues mira, tengo encargo del sello Merok de UK, uh-huh. Que nos encargaron, hicimos una remezcla a los Teenagers. Sí. Y de ahí pues ya pues, es la primera vez que digamos que enfocamos un tema de otra gente pues desde el punto de vista y a su vez también la primera vez que nos poníamos a producir algo con el ordenador, pues eso, que quieras o no, que tenía que dar un resultado, que pues mucho con el ordenador, pero claro, muchas veces te pierdes. Y entonces, pues a raíz de eso, nos pusimos las pilas y aprendimos empezamos a aprender trucos de producción, a tener una vida más de producción. Entonces, pues de esa forma también, pues con nuestra visión de musical, lo que sea, cuando te envían una remezcla, es muy, muy divertido, porque quieras o no, empiezas una canción teniendo ya muchos elementos, ya, entonces tienes como muchos ingredientes para hacer algo y empiezas a jugar con la libertad que te da la informática, que puedes dar la vuelta a una pista, cambiarle la nota, más le vas añadiendo tú arreglos que se te van ocurriendo y en general es una forma bastante, bastante productiva e interesante de poder herramientas y digamos todo lo que vas aprendiendo y lo que vas viendo a lo largo del tiempo, ¿no? No sé si da precisamente, no sé si un poco de miedo o respeto, pues coger una canción de alguien que sabes que está teniendo mucho éxito, que sabes que está siendo referencia y querer darle la vuelta, no sé cómo se sobrelleva eso. Ya, nosotros creo que, hombre, empezamos a trabajar las remezclas siempre de una manera bastante informal, en el sentido de que pues nos envían las pistas y cada uno igual pues empezamos alguna idea en casa o lo que sea y luego empezamos a ver cómo por dónde ha ido cada uno y a ver qué elementos están bien y intentamos juntarlo todo. No nos en el sentido de que siempre hay algo de informalidad en las remezclas, porque a ti te pueden encargar una remezcla para tal o cual grupo, pues como puede ser el caso de Franz Ferdinand, que siempre hay una especie de revisión luego de las remezclas que han pedido, lo que sea, y no se salen todas a la luz, digamos. Entonces, pues si estás un poco pues a la expectativa, a ver de cuando has terminado el trabajo, a ver si les ha gustado o no, pero en realidad no hay una presión excesiva, porque son encargos que aceptas, que si tu trabajo no les ha gustado, pues mientras tú hayas mandado algo con lo que estás satisfecho, pues no hay problema. Supongo que sí que podemos decir que DeLorean, si hay una cosa que destaca, pues es el directo. Hay mucha gente que dice que DeLorean es un grupo de directo y precisamente pues tendremos la oportunidad de veros tanto en el Sonar como en el Primavera Sound. No sé si tenéis alguna sorpresa preparada para estos directos. Pues en realidad sí son conciertos que los tenemos como que sabemos que son importantes y queremos pues eso, mejorar un poco el repertorio que tenemos y cabe la posibilidad igual que hagamos alguna colaboración en el Primavera Sound con otro amigo, pero bueno, estamos dándole vueltas, así que al final hay que prepararlo todo bien y eso, y que sean buenos conciertos. Pero como decías, ya habéis probado un poco las canciones con esta gira por los Estados Unidos que habéis estado haciendo. ¿Cómo ha ido esa experiencia? Pues muy, muy bien, porque como estuvimos antes de ir, sabíamos que iba a salir el disco pues por esas fechas, digamos, y sabíamos que teníamos que preparar todo el repertorio, pues la idea de tener que girar un mes entero y no poder dedicarle tiempo a eso, pues nos hizo ponernos mucho las pilas y ensayar muchas canciones que como, no sé si te he explicado antes, pero como el sistema de producción que que llevamos ahora es hacer los temas en el ordenador. Muchas veces hay canciones que igual no las hemos llegado a tocar juntos en directo. Pues hemos ido grabando pistas y pistas, y no es como replantear la canción de nuevo y volver a, o sea, y plantearla para que funcione en el directo, porque es algo que a veces hay canciones que en el disco con determinada producción y más en casa pues pueden funcionar bien, pero en directo tienes que darles un poco más de vida. Y gracias a los Estados Unidos pues nos hemos puesto mucho las pilas, hemos estado ya pues tocando todos los días durante 30 días pues las canciones, y poco a poco vas mejorando cosas, vas viendo en un concierto que tal parte da un poco floja, no sé, vas tú mismo rectificando. Entonces da gusto llegar luego pues a España, que quieras o no, tenemos aquí es donde más audiencia tenemos, donde más gente solemos tocar. Y da gusto pues sentirte un poco más cómodo y más seguro con lo que estás haciendo. Así que podemos esperar los conciertos ya perfectos, ¿no? Después habéis hecho prueba error, aquí llegarán bien, ¿no? Ya no sé, como te digo, también siempre estamos, ahora queríamos eso hacerlo, seguimos notando como siempre cosas que van faltando, o que canciones que no tocamos que nos apetece tocar. Entonces siempre vamos un poco por detrás, en el sentido de que siempre queremos ir tocar más cosas y bueno, siempre hay un punto de un pequeño punto de improvisación que también está bien, también es necesario. Sí, no, nosotros nos encanta, pero bueno, siempre te da la posibilidad de que haya conciertos mejores que otros, simplemente. Uh-huh. Claro. Vamos acabando la entrevista, pero me gustaría hacer la pregunta de rigor, que es, pues ¿cuándo los DeLorean, o tú concretamente, podemos imaginaros que habláis en murmullos? Pues, bueno, yo como puedes ver, hablo bastante, bastante bajo y un poco murmullos, pero no sé, mucho, estamos, supongo que estamos muchas veces con gente, con lo que sea tal, y cuando hay mucha gente siempre estamos ahí como entre nosotros hablando nuestras cosillas. Guardando secretos, veo, ¿eh? No, tampoco guardando secretos, pero igual pues estamos pues, en el escenario, en momentos concretos ahí que tampoco, creo que tampoco, sinceramente creo que tampoco murmullo. Solo hablas flojito, ya está, ¿no? Eso es, cambio de volumen, pero murmullo en el sentido de hablar de cosas así, secretitos. Tampoco. No tenemos muchos secretitos, somos bastante bocazas de eso. Bueno, vamos a acabar esta entrevista pinchando el tema que se titula Simple Graces. ¿Me puedes contar alguna anécdota, alguna cosa que haya detrás de este tema? Pues bueno, el primer tema que hicimos después de Ayrton Senna, el primer tema que hicimos para trabajar, para sacar un disco o lo que fuese, tampoco sabemos muy bien dónde iban a acabar las canciones, pero es el primer tema que hicimos, que ya, lo que te decía antes, digo, se sacó el loop de pianos, que es como la base de todo el tema, y al resto pues fuimos añadiendo ingredientes, y claro, al ser la primera, pues le hemos dado infinita. La verdad, había un momento ya en el que no sabíamos qué hacer, porque como tienes tiempo y sigues haciendo las demás canciones, acabas cuestionándotelo todo. Pero, o sea, en algún momento determinado alguien tiene que decir, ya está bien, paremos ya, dejémosle como está, porque os animáis, sí, os animáis. Lo bueno es, es que las fechas te obligan a terminar. Yo creo que para un músico y para, bueno, en general, terminar algo te lo acaba determinando el tiempo, el final, porque no podrías darle vueltas a muchas cosas infinito, y más nosotros, que es bastante, bastante, nos cuestionamos bastante. Bueno, pues con bucles que s'acaben en resultat com este, Simple Graces, un dels temes d'aquest nou disc dels DeLorean, com dèiem, a Suïssa, que el podrem veure en directe tant al Primavera Sound com amb el Sonar, i n'hem parlat amb el Guille, que moltíssimes gràcies i que vayan muy bien estos directos. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, un abrazo. no deixem les propostes pensades per la pista de ball, perquè a continuació us portem els Montevideo i el seu nou disc Vértigo i Eufòria, unes cançons especialment recomanades per a aquells que els agrada deixar-se emportar per l'energia de grups com Dorian o fins i tot Mendez, i també per a aquells que encara recorden el que van sentir la primera vegada que van pujar al Tibidabo i es van muntar les cadires voladores amb la ciutat de Barcelona als seus peus. Us deixem amb aquest record i escoltant Orilles Plutonianes. La discogràfica Soca Labrador ha tornat a apostar per la proposta musical dels The Marionettes i ha publicat Islands, el seu nou disc. I bé, no és que amb aquest nou àlbum ens portin una versió renovada de si mateixos o del seu homenatge particular als grups dels 80. El seu és un discurs continuista, però és que doncs, no tothom està disposat a psicoanalitzar-se per adonar-se una mica de qui és realment. The Night Before the Funeral n'és una mostra. To be alright, I think you know it's not a crime. Now we're here, what do you feel? Across the room, passing you, I see your eyes somewhere. And now you're here, what do you miss? There's nothing I can do to make it all just go away. There's nothing I can say to make it all just go away. So it falls apart, it falls apart, just like you wanted it to fall apart. Patricia Palomino. I avui acabem amb una de les narcòtiques cançons dels The Beach House, i és que les últimes setmanes us hem anat portant cançons d'aquest disc, però està clar que aquest àlbum doncs, és més que aprofitable per tots els costats, i el qual demostra que estem davant d'una de les joies musicals d'aquest any. Esperem que gaudiu d'aquest últim tema que us proposem avui, titulat Silver Soul, i res, desitjar-vos que passeu molt bona setmana, que vagi bé.